porque seguramente voy a querer más, no porque después ya no habrá marcha atrás. No, y mejor dejemos todo que muera por la paz. No, y aunque eres un error que quiero cometer, no, aunque sea lo imposible a punto de suceder, no, aunque todos mis candados ahora quieran ceder. No, y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta, porque pudo ser distinto lo que más me molesta. No, y aunque por dentro tenga un sí amordazado, y no porque ellos no merecen quedar en el fuego cruzado, no porque cuando se pudo yo fui el último en tu lista, y no porque no, y por favor no insistas. Despertar, no sé qué más quieres en mí provocar. No vengas aquí de nuevo a quererme probar. No sé de tus artimañas que voy a caer. No juguemos con fuego que vamos a arder. No, porque luego será tarde para retroceder. No, y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta, porque pudo ser distinto molesta. No, y aunque por dentro tenga un sí amordazado,